para la China Poblana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ricura! Y era china, ay, pero mira qué mujer. Y su pasito incomparable, lo brinca, lo goza, como lo sabía hacer. Su movimiento de cadera, que es lo que más enloquecer. Y cuando yo bailo con ella, me mira, sonríe, aunque no lo quieras creer. Ay, ay. Era morena y era china, ay, pero mira qué mujer. Y su pasito incomparable, lo brinca, lo goza, como lo sabe hacer. Su movimiento de cadera, que es lo que me hace enloquecer. Y cuando yo bailo con ella, me mira, sonríe, aunque no lo quieras creer. China, ay, pero mira qué mujer. Y su pasito incomparable, lo brinca, lo goza, como lo sabe hacer. Su movimiento de cadera, que es lo que me hace enloquecer. Y cuando yo bailo con ella, me mira, sonríe, aunque no lo quieras creer. Que siga, que siga, que siga.